Bueno, pues tenemos a Kepa. A Kepa, él es miembro de la plataforma de la coordinadora de la plataforma contra la incineradora de Guipúzcoa. Le agradecemos que esté aquí con nosotros en Estudios en Chile Gratia. Y viene un poco la llamada, el haber contactado con Kepa, para hablar de las jornadas que empiezan esta semana sobre el puerta a puerta y en concreto sobre los 10 años que se lleva implantando en 100 municipios de Cataluña, creo haber leído en vuestro comunicado, ¿no?, que habéis enviado. Gabón Kepa. Hola, Gabón. Bueno, no es la primera vez que estás aquí con nosotros y con nosotras, pero bueno, nunca viene mal recordar, aunque sea muy resumidamente, cuál es vuestra labor en esta coordinadora contra la incineradora de Guipúzcoa y el porqué de este no contra la incineradora. Pues, sí, esta coordinadora de plataformas contra la incineración de Guipúzcoa ya llevamos prácticamente 10 años en la batalla. Como todo el mundo recordará, pues teníamos dos proyectos de incineración en Guipúzcoa, uno en Chingudi y el otro en Donosti. Los de Donosti sigue, los de Chingudi pues consiguieron que eso se paralizara. Los de Urnieta, es donde iba la primera ubicación, pues tiraron para atrás con todo el ayuntamiento, y decir que era del PNV el alcalde en ese momento, y no tuvo más remedio que retroceder y dar pasos atrás cuando él mismo aprobó en la propia Mancomunidad de San Marcos la incineradora, ¿no? Por lo tanto, la historia es antigua, pero yo creo que es una historia rica en batallas, en charlas, en iniciativas, en alternativas que hemos planteado y que de alguna forma pues se ha plasmado ya en varios pueblos de Guipúzcoa también, igual que en Cataluña. Decíamos, y el título era, que en Cataluña llevaban 10 años haciendo puerta a puerta. Por lo tanto, toda esta política de mierdar, de ensuciar, de tirar piedras al tejado de algunos partidos, pues es mentira, sencilla y llanamente, ¿no? Por lo tanto, con esto queremos demostrar que en Cataluña llevan 10, 12 años con el sistema puerta a puerta, están todo tipo de partidos, desde CiU, que catalán, al PSOE catalán, que ha apoyado con sus alcaldes en la cabeza, y gente de grupos independientes, como una de las mujeres que va a venir aquí a explicar, ¿no?, de Argentona. Por lo tanto, con esto queremos demostrar de que no es ningún experimento de los vascos, sino que los catalanes llevan años, mientras nosotros estábamos aquí hablando, intentando tirar atrás la incinerada, ya en esos años estaban montando el sistema puerta a puerta en Cataluña. Y hay que decir, y hay en algunos sitios incineradores montados, pero muchos de ellos han decidido que en vez de ampliar los hornos de incineración, pues lo que han hecho es implantar sistemas de puerta a puerta para que no se lleve a sus residuos a esas incineradas posibles que se iban a ampliar. Por lo tanto, son apuestas que se han hecho. Y como una muestra interesante, pues decir que hace 4 días ya en el propio Ministerio de Medio Ambiente de Madrid, del Estado, ha sacado a la luz pública en su web, en su página del tema de internet, pues hablando de Usurbil como una como buenas prácticas, en la experiencia de recogida puerta a puerta, que aquí pues algunos les están subiendo los humos a la cabeza, ¿no? Sí, como un ejemplo a seguir, digamos, ¿no?, en eso, el tema de recogida de basuras, ¿no? Comentabas eso, el ejemplo de Cataluña, esos 10 años que mientras aquí se le da vuelta, se politiza el tema, ¿no? Parece ser que como si Bildu nos quiere hacer ver que es cosa de Bildu y es tema político. También me comentabas antes de ponernos en el aire que incluso en otros pueblos del Estado también se lleva, en otros municipios se lleva este experimento. El hecho, ¿no?, es que en Oviedo hay pueblos que están en marcha con el puerta a puerta, en Las Palmas, en Ibiza, Mallorca, etcétera, ¿no? Y es gracioso además porque en las últimas elecciones municipales a una mujer que se presentaba de alcalde para Mallorca, creo que era, o Ibiza, puede ser tranquilamente, la pregunta que hacían era qué iba a hacer ella con el sistema puerta a puerta. Primero, la alcaldesa era del PP y la respuesta fue ampliar a otros barrios de la ciudad. Por lo tanto, el PP si no me confundo, sería Mallorca, pues estaba por ampliar, no para quitar, o estar en contra, sino que la propuesta que hacía, que iba a ampliar a otros barrios, porque habían empezado en un sitio concreto de la ciudad por un barrio, y su propuesta fue, y su respuesta fue, pues voy a ampliarlo. Por lo tanto, choca con la política que están haciendo en el País Vasco, ¿no? Y lo que a su vez están haciendo por ahí. El propio PSOE de la Comunidad Autónoma de Madrid, en su resolución del Congreso, tiene aprobado que la incineración hay que rechazar porque contamina, porque quema residuos y materias primas importantes que hay que reutilizarlas. Y segundo, que uno de los sistemas mejores para la recogida selectiva de basura es puerta a puerta, recogida, y hay una página web del PSOE y su resolución donde dice ello. Pues aquí hay que escucharle a Denis Itxaso, de buque insignia, a favor de la incineradora y en contra de puerta a puerta. Y además, yéndonos otra vez a Cataluña, se ha incluso hablado que, bueno, que igual en pueblos pequeños podría funcionar, pues el caso de Oiartzun, Usurbil. Pero el ejemplo que dais o que dan en Cataluña, hablamos de pueblos como Gavà, de 46.000 habitantes, Blanes, de más de 40.000 habitantes, que es un programa que se puede llevar más allá de pequeñas poblaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre aquí nos han discutido, bueno, al principio nos han discutido que, bueno, pues podía ser un sistema, el puerta a puerta, pues que se podía realizar en pueblos pequeños, pero después ya de ahí han pasado de que es imposible, de que eso es sucio, de que eso es una imposición, etcétera. Por lo tanto, es una gran mentira. Y de hecho, voy a hablar de aquí. Uh-huh. La gente este que viene a dar la charla, Ignasi Puig, Jordi Colomer, la mujer esta, Sant, Boba Caballé, etcétera, han editado un libro que es el manual de recogida selectiva puerta a puerta, de 300 páginas, donde explica por capítulos los costes, la fiscalidad, la recogida puerta a puerta en ciudades de alta densidad, baja densidad, ¿no? Y hay ejemplos muy, muy, muy importantes. Ese libro lo vamos a presentar también en una entrevista que vamos a hacer con los medios de comunicación en Donosti el viernes, el 27 a las 11 de la mañana, en el Café Boulevard. Estáis invitados. Y vamos a tener allí a un experto, a un ingeniero, a un doctor en ciencias, donde va a explicar a cada una de las preguntas que se le haga de cómo se ha desarrollado en las diferentes ciudades, de diferente estilo y tipo, y lo que realmente va a demostrar es que es más barato que el tema de la incineración de las basuras, más barato o igual de caro como la recogida que se hace con el quinto contenedor y el resto de los contenedores, y cómo cambia la calidad y la cantidad en la recogida selectiva de los residuos, que pues la media sale en Cataluña de un 75 a un 80%, ¿no? Por lo tanto, los datos objetivos son realmente brillantes y que no dejan lugar a discusión de ningún tipo, porque las diferencias no son del 5% o 10%, son del 40%, del 50% de más de reciclaje y de recogida selectiva, ¿no? Vale, has mentado ya a los ponentes, a las personas que participan en estas jornadas, la presentación del libro, titulado Manual Puerta a Puerta, ¿no? Sí, y está la página web de asociaciones, municipio de asociaciones de Puerta a Puerta. Uh-huh. Es posible descargarlo desde... Sí, sí, podéis descargar todo el libro y leerlo por capítulos, y hay además muchos informes y artículos de estos mismos ponentes que vienen aquí, ¿no? Vale, y empezando por el... para mañana, día 24... estará la mujer que has mencionado, la concejala de Argentona, sí. Asunta Boba. 7:30, Koldo Mitxelena. Koldo Mitxelena, sí. ¿No? Y ya que vamos a traerles de Cataluña al País Vasco, vamos a hacer varias cosas con cada uno de los ponentes. Uno va a ser una reunión allí donde van a dar la charla pública. Uh-huh. Es decir, esta señora va a venir mañana, a la mañana, le vamos a recoger en el aeropuerto de Fuenterrabía y lo vamos a llevar a Donosti, y en Donosti vamos a hacer una reunión especial con todos los partidos políticos que constituyen lo que es el Ayuntamiento de Donosti. Uh-huh. Se les ha invitado y nos vamos a reunir con esta persona más los concejales del Ayuntamiento de Donosti, y donde va a explicar sus experiencias y donde van a poder preguntar los diferentes concejales de diferentes partidos los problemas, los pros y los contras, etcétera, puerta a puerta. Entonces van a tener información directa. ¿Tenéis confirmada la asistencia de todos los grupos políticos? No. ¿Habéis hecho la invitación? Hemos hecho la invitación, hemos estado con el alcalde de Donosti, les ha parecido bien. Yo ya sé de alguna parte del ayuntamiento que les ha parecido bien y hemos hecho, por lo tanto, también con su consentimiento. Y lo que no sabemos es el resto de los partidos de la oposición y eso, qué es lo que van a hacer. Pero vamos a utilizar o rentabilizar el viaje de estas personas para hacer en cada uno de los ayuntamientos que vamos a hacer la charla una reunión previa, antes de la charla pública, con los diferentes concejales, donde se les informe y se les abra pues cualquier duda que tengan para poder resolver. Por lo tanto, mañana, reunión en el Ayuntamiento de Donosti, una rueda de prensa para explicar lo que ha sido esa reunión, y a la tarde, a las 7:30, en el Coldo Michelena, en Donosti, la charla por medio de esta persona, Asunta Boba Caballé, y que explicará los 10 años de experiencia en Cataluña, más su experiencia concreta de Argentona, porque estos son de un grupo independiente de concejales, que es mayoría, aunque no ostentan la alcaldía, pero son los que iniciaron. Y el alcalde, que actualmente creo que es de CiU, pues lo lleva a cabo en la práctica y siguen haciendo el mismo sistema de puerta a puerta. El jueves 26, Iñaki Puig, ¿puede ser? Puig, sí. Estará, bueno, el autor del libro que hemos mencionado antes, sí, y estará presente en el Ayuntamiento de Lezo con los distintos concejales de Lezo. También aprovecharemos para hacer esa reunión con los concejales del Ayuntamiento de Lezo. Eso va a ser a la tarde, hemos concertado la reunión a la tarde, y a la tarde también va a ser a las 7:30, pues una charla pública para toda la gente que quiera. Yo creo que es importante que acuda tanto gente de Lezo, que también tienen previsto iniciar ya con formas de participación con el sistema puerta a puerta. Por lo tanto, va a ser una charla importante para iniciar lo que es en sí puerta a puerta y tener una información directa de aquella gente que ha puesto en marcha y sabe del tema. Y también hablará un poco del sistema puerta a puerta, tema de fiscalidad, las tasas, los costes, porque hay mucha mentira por ahí que ha estado diciendo que es mucho más caro, que eso es más sucio, más descontrolado, y se va a demostrar que es todo lo contrario de lo que se está diciendo. Por lo tanto, importante para todo el mundo, para los que están a favor y en contra, que acudan a esta charla, porque va a ser de formación, información y de aclarar dudas. Y el viernes 27 toca el turno de Astigarraga, ¿no? Astigarraga, que es otro persona, ayuntamiento también que públicamente ya dijo que este año o a primeros del año que viene va a empezar con el sistema puerta a puerta. Por lo tanto, otra invitación, va a ser la misma persona, Iñaki Puig, y va a hablar también de fiscalidad de los residuos y costes y recogida puerta a puerta. Se va a hacer la charla, bueno, antes de la charla, la reunión con los concejales, y pues yo creo que es importante que se acuda. Es viernes y víspera de un puente largo, pero no contábamos con otras fechas y ha sido lo que ha podido ser y está en esta fecha. Nada más 27, que aparte viernes, hay que coordinar muchas fechas y eso, y hay muchas cosas en este país, demás, sobre todo en el País Vasco. Sí, la agenda es abultada, más luego daremos paso después de cuando nos dejes en breve a la agenda de lo que tenemos este entre semana y el fin de semana, una pequeña parte de lo que se mueve por estos pueblos. Pues nada, Kepa, gracias por habernos venido a presentar un poco más personalmente y con más detalles de estas jornadas, 10 años del puerta a puerta en Cataluña, y no sé si quieres aportar algo más, o invitar a la gente una vez más a acudir y a interesarse por Sí, por esta, lo único, no este nos sistema. Explicamos los miedos que le entra a la gente con este tema. Hay un miedo, yo creo que más que con la crisis que tenemos encima de nuestras cabezas, se arman unos debates que si es sucio, que si es caro, que si a mí no me gusta, porque yo reciclo, ¿no? Pues primero, decir que a la gente que recicla esto no le supone absolutamente nada, es una mejora, porque cada día va a poder sacar el residuo que le que actualmente está sacando y va a tener más cerca y va a tener más personalizado y más individualizado. Y segundo, a toda aquella gente que tenga miedo, decirlo que no, que va a tener un servicio, es decir, un servicio puerta a puerta, con lo que eso supone, ¿eh? Cada día un componente de las basuras, y que va a ver en la práctica, en nuestra bolsa de basura, qué es lo que tenemos, va a verlo, qué es lo que le sobra, va a verlo, ¿eh? Y por lo tanto yo creo que se conciencia la gente súper bien, y por el otro lado va a hacer una cosa muy importante, y que es hacer ya, inmediatamente con la materia orgánica, con restos de comida, ¿eh?, un producto utilizable para que se abonen nuestras tierras, jardines, huertas, etcétera, que actualmente lo que hemos hecho es, y sobre todo los de Rentería y Pasaje lo conocemos, echarlo al vertido directamente, con lo que eso ha supuesto, ¿eh?, de olores, de lixiviaos, etcétera, etcétera, y gases, y hasta un muerto como el guarda jurado aquel, que se le ocurrió encender el cigarrillo y explotó, ¿no? Por lo tanto, yo creo que mil razones hay para que la gente opte por este método, que es más barato, más sencillo, y los miedos se van a acabar, como en el caso de Oiarzun, Usurbil, Hernani, Anzuola, por la propia experiencia de cómo es más sencillo y más barato. Bueno, pues ahí tenemos... Sí, una preguntilla, sí, me quedaba. Aupa, quepa... Aquí Honorio de la Sinchi. Una preguntilla un poco al hilo de lo que está saliendo, y es que efectivamente se habla mucho, y el sábado pasado pues también me tocó participar en un pequeño debate. Una de las cosas que salían era pues un poco le llamamos así, carácter disciplinario de... un poco pues el carácter disciplinario para el vecindario, ¿no? Es decir, tal día tienes que bajar tal cosa, tal. Entonces, eso por un lado, ¿no? En cuanto pues la gente lo percibe como una exigencia. Y por otro lado, pues también pues una cosa que salía era, sí, todo esto son medidas de actuación para el vecindario. Y estos grandes almacenes y estas empresas, ¿cuándo van a poner en marcha también medidas que de alguna manera reduzcan pues todos estos paquetes, la paquetería, estos envoltorios, por decirlo así? Sí. Claro que es acostumbrar a otras situaciones diferentes de lo que hemos conocido anteriormente. Es que en la historia de las basuras venimos de echar casi prácticamente desde nuestras ventanas y balcones, sí, al mar, a los ríos. En el tema de los caseríos y baserritarras, pues a la vaguada más cercana posible, al agujero, a la cueva, ¿no? Y claro, y de ahí empezamos a hacer unos vertederos controlados, más o menos sabiendo por lo menos dónde echamos, qué es lo que pasa, que no contamine más ríos y más vaguadas, ni más mares. Claro, pero poco a poco nos hemos ido encauzando, es decir, de echar de la ventana a tener que bajar y dejar en un sitio. Después de ahí pasamos a echar en varios recipientes. Sí. Yo creo que hay gente que todavía no echa en los varios recipientes, está echando a uno, todo mezclado, ¿no? Pero hemos avanzado, y es verdad que hemos ido haciendo más cosas. ¿Con el objetivo de qué? De intentar aprovechar lo que tenemos en nuestra bolsa de basura, que al final lo que tenemos es una materia prima importantísima para reutilizar, para reciclar y para cerrar el ciclo natural de las cosas. Sí. Con la chatarra metálica eso lo tenemos todo el mundo asumido, ¿eh? Es decir, imaginaros que con la chatarra hubiéramos hecho lo que hemos estado haciendo, echar y echar, hubiéramos acabado con todas las minas de hierro del mundo, ¿eh? Y hemos sabido adaptarnos a la situación, a la situación, y ver claramente que la chatarra se puede reutilizar. Pues si veríamos en el puerto de Pasaya, como vemos la chatarra, veríamos montones, montañas de plásticos, diríamos, eso no es basura. Y si veríamos montones de papel para reciclar, diríamos, eso no es basura. Y si veríamos latas y ropas separado cada uno por su lado, diríamos, eso no es basura, eso es materia prima que se puede reutilizar, reciclar. Por lo tanto, ahí lo que tenemos es una mina de oro. Y lo que acabamos es con la teoría de que en este mundo podemos explotar todos los recursos y sacar todos los recursos de nuestras entrañas, que es el planeta en sí, y pensar que no pasa nada, ¿no? Pues se acaba, ¿eh? Un matemático haría unos cálculos y diría, esto se acaba con esta dinámica. Por lo tanto, claro, nos hemos ido entrando en la disciplina, pero yo creo que es una disciplina buena e interesante, porque lo que hace la naturaleza es cerrar en círculo cada acción que realiza. Por lo tanto, los hombres y las personas de este mundo tendremos que hacer eso. Y de hecho en la industria se está haciendo, cada vez los productos se reutilizan, se reciclan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en nuestra vivienda, que es los que nosotros creamos la basura, tenemos el deber de hacerlo y lo mejor posible. ¿Qué les toca hacer a nuestros políticos, instituciones que se llenan a la boca de mucha espuma, Pues tienen que hacer lo que tienen que hacer. Tienen que decir al mercado libre, a la industria libre, que hace productos no reutilizables, no reciclables, sacar leyes, que eso sea así, y que no se encuentren los ayuntamientos, las mancomunidades, sin saber qué hacer con un producto que no puede reciclar, con un producto que no puede reutilizar. Por lo tanto, a eso hay que meterle mano. Y una de las propuestas que hizo la coordinadora, si no os acordáis, el tema de iniciativa legislativa popular, que fue hacer una ley vasca de residuos, metíamos, hay que hacer un diseño de los envases, hay que reducir los envases, hay que decir a la industria que comercializa que ya basta de tanto plástico, cartón, papel y no sé qué, no sé cuántos, Hay productos que no pueden utilizar para llevar un cable eléctrico, que tengas que ir al campo, a Carrefour, a los grandes supermercados a comprar ese cable y que esté envuelto en un plástico que le sobra prácticamente todo, con solo colgar, porque viene enrollado, con solo colgar de la clavija que tiene es suficiente, porque no es un producto que tiene que mantener una higiene, no sé qué, que es para comer, que en unos casos igual habrá que hacer, ¿no? Pero hay absurdos que se han llegado a la generalidad, en vez de ser una excepción, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una ley de envases, eso les toca a los políticos, y hay que seguir a los políticos, a las instituciones y a los que tienen la competencia. La competencia en ese sentido de sacar las leyes. Por lo tanto, sí hay que decir, y hay que decir stop a la industria del embalaje y envases y plásticos, de que ya vale. Y eso tienen que decir los que gestionan los residuos, que son los ayuntamientos y las mancomunidades, o el gobierno vasco en este caso, que tiene competencias. Por lo tanto, sí a los vecinos, pero sí a los políticos, de cara a controlar el libre mercado, que no puede producir lo que quiera él. Tiene que producir en base a unos criterios medioambientales, y eso hay que castigarle por medio de impuestos. En Alemania, sin ir a un... no hace falta que sea un país socialista, los alemanes no son socialistas, son capitalismo duro, no sé, el gran ejemplo actual, potente, ¿no? Por eso nos está mandando hoy con la crisis, ¿no? Sí. Y hacen lo que quieren. Pues ellos, si tú tomas una cerveza de la misma clase, pero tomas en cristal, en botella de cristal o en lata, el de lata te cuesta medio euro más. Por lo tanto, el precio lo que hace es optar a la gente a comprar en vidrio. Reutilizar. ¿Por qué? Porque es más barato y es la misma cerveza, por lo tanto, para pa tomar todos los días, no te crea ningún problema. Otra cosa es que la lata pues tendrá que seguir existiendo igual, porque habrá excepciones donde nos vayamos al Himalaya, no solamente, y mucho peso no nos interesa, y vale, pero será una excepción, no para tomar todos los días. Por lo tanto, hay una reducción de envases absurdos que hoy en día se hacen por medio de la fiscalidad, de impuestos. No solamente. ¿Tú quieres esto? Pues te vas a pagar. Por lo tanto, eso por un lado, y después leyes propias. Yo me acuerdo cuando empecé a hablar de los residuos, hace ya 20 años, cuando hablamos del vertedero de San Marcos, pues en una revista de Eroski decían, en Holanda habían decidido por decreto que las botellas de agua tendrían que ser de vidrio, punto, palote. Se acabó. No iban a ser ni de plástico, ni de vidrio. Por lo tanto, hay que tomar esas medidas para reducir la cantidad de residuos que hoy generamos, que es un absurdo, por lo tanto se puede consumir bien y se puede consumir cosas de calidad sin crear tanto residuo, que lo que tenemos que hacer es evitar lo más posible. No solamente eso, te añadiré con respecto a las latas en Alemania. Recientemente nos comentaba Isa, micrófono cerrado, pero sí, una de, además esas latas, te quiero decir, si tienen unos contenedores específicos que tú las metes en ellas y te revierten, pues no sé si son 5 céntimos. Con lo que hay mucha gente pues que sí, malvive, sí, sí, o vive, sí, un poco en la calle, que de alguna manera se saca un pequeño plus, sí, con esta pequeña, con esta recogida. Sí, sí, en Iruña mismo, en Pamplona, hace 15 días estuve yo allí paseando porque hacía mal tiempo, y en uno de esos, en la taconera, había una cola bastante larga. Igual había allí 50 personas esperando con bolsas, con envases de plástico, unas bolsas grandes. Y era todo, toda la gente así, a simple vista, gente migrante, por el color, por la raza. Se le veían que eran sudamericanos, marroquíes, y alguna gente de aquí también habría. ¿Y qué es lo que pasaba allí? Pues estaban echando los envases que habían recogido, para echar a esas máquinas que nosotros le llamamos de retorna, es decir, que tú metes allí envases de plástico y te va dando dinero. Pues allí en el Iruña lo que tenían era que en vez de devolver en dinero, tú podías cargar por los puntos que consigas allí, rellenar las tarjetas para el bus, entradas para el cine. Pero eso era la forma de pago que tenía establecido, y había una fila bastante grande. Por lo tanto, hoy en día se está haciendo eso aquí, ¿Y una máquina mismo, de ese tipo es y esas máquinas, ¿el ayuntamiento o alguna empresa privada? El propio ayuntamiento, creo. En los grandes supermercados se ha planteado eso. En Europa, ahí, en los grandes supermercados, tú tienes la posibilidad de dejar automáticamente allí los envases que te van sobrando, y te devuelve el dinero, porque todo el mundo se habrá fijado que hay botellas de plástico donde está el símbolo del reciclaje. Sí. Y esos son envases que, si entregas, te tienen que pagar. ¿Y qué es lo que está pasando? Como no se recogen, se recoge el 30% solo, se recibe la cantidad del 30% ese en dinero, pero el resto, los grandes envasadores, se dejan de pagar el 70%. Por lo tanto, si nosotros entregaríamos cada uno de esos envases, los envasadores tendrían un coste a pagar, Por lo tanto, estas máquinas pueden ser un añadido muy interesante en los grandes supermercados y en sitios pequeños también. En algunas tiendas se están haciendo, porque supone un ingreso de dinero para el que está haciendo, Por lo tanto, si a los residuos les damos un valor económico encima, pues claro, no vas a ver un puñetero plástico por los suelos, claro, o envases, Aparte de que hay que, lo que decíamos antes, hay que reducir, hay que hacer políticas de reducción, ¿no? Y de castigar esos envases, muchas veces absurdas, ¿no? Sí. Y en el caso de que hay que mantener algunos envases, pues eso, si le ponemos un valor como a la chatarra, pues al final la gente no lo tira, tiene un valor, por lo tanto eso se recupera. Muy bien. Bueno, pues gracias por estas reflexiones y por esta charla que hemos tenido durante esta media hora, Kepa, una vez más, desde Cinchilicratia. Y nada, ahora enseguida pasamos rápidamente con 4 notas de agenda, rápido, rápido, rápido. Vale, va, Gabón. Muy bien. Y en verdad les digo, ciudadanos, que lo mejor para acabar y eliminar la basura es quemándola por medio de la incineración. ¡Bye, bye, bye! ¡Roseta política, bye! Escoge bien tu basura para quemar en la incineradora. Escoge a tu político. Grupo apolítico en favor de la incineradora.